¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hacía días ya que no grababa, la verdad es que el 1.0 ha apretado bastante durante estas últimas dos semanas en las que, por cierto, he hecho bastantes cosas, he montado bastantes cosas, he podido sacar adelante ese proyecto de migración que tenía de todos mis jails de Trunas a Docker mediante máquinas virtuales en Procmox. Y bueno, esta tarde, pues como tengo un rato libre bastante largo y ya lo tengo todo hecho, pues hecho, vamos a contarle un poquito a mis amigos, los que me escuchan, pues cómo ha ido todo y cómo ha resultado, ¿no? Para poneros un poco en precedentes, no sé si he grabado ya 3 o 4 audios previos a este, en el que os hablaba un poquito, ¿no?, de cómo, de qué plan tenía, ¿no?, de cómo fue la migración de todos esos jails de pruebas, jails de test que ya tenía montados allí en Trunas. Y ahora, pues bueno, os vengo a hablar un poquito de cómo ha quedado la situación final, ¿no?, de qué jails tenía en Trunas y cómo ha sido el resultado al final de la migración, ¿no?, en esas máquinas virtuales a modo de Docker, ¿no?, porque ya sabéis que he pasado todo, no ha sido una migración del servicio, ha sido una migración del servicio que tenía ya montado con todos estos jails y además en la forma en la que estos servicios están desplegados e instalados, ¿no? Hemos pasado, pues, de las jails, que son estos sistemas operativos FreeBSD, ¿no?, mínimos que se pueden desplegar no solo en Trunas, ¿no?, sino que también en cualquier FreeBSD a modo de comandos, a otro sistema aún más mínimo, con una filosofía, un concepto un poquito más subjetivo de despliegue, como es Docker, ¿no?, como es Docker. Entonces, pues nada, ya sé que os dije que mi idea era tener estos contenedores de test montados durante un par o tres de meses, ¿no?, hasta llegar a versiones nuevas o mayores de los servicios que tengo montados, ¿no?, que los servicios, pues bueno, que al final he pasado son, primero, Nextcloud, segundo, PiwiGo y tercero, MotionEye, ¿vale?, MotionEye. Con diferencia, con el que más tiempo he pasado ha sido con Nextcloud, porque bueno, al final, pues PiwiGo es una aplicación y es una base de datos, luego MotionEye es una aplicación y ya está, sin base de datos, porque al final es una aplicación con sus diferentes archivos de configuración y luego pues un directorio que le tienes que pasar tú, ¿no?, para que haga las fotos y los vídeos de todo lo que es la vigilancia. Y Nextcloud, pues a diferencia, es más complejo, ¿no? Tenemos una aplicación, tenemos una base de datos, tenemos un contenido Redis, tenemos un contenedor Nginx para gestionar todo lo que es el servidor web. En fin, es otro rollo, ¿vale? Es otra forma de hacer las cosas y, por tanto, pues bueno, es otra manera de desplegar las cosas y de implementarlas, ¿no? Entonces, el otro día estaba pensando, quiero decir, hace 15 días, estaba pensando que qué tontería el hecho de tener que esperar si tienes el entorno controlado, ¿no? Yo desde hace muchos años, desde que empecé a meterme en esto de Linux, siempre monto las cosas en un entorno controlado de pruebas. Y luego, cuando en ese entorno controlado de pruebas lo tengo todo controlado, que ya veo que todo es estable, que todo funciona, que ya he hecho las pruebas de estrés suficientes y las pruebas de fallo suficientes, entonces ya lo monto en producción, ¿vale? Me monto otro entorno igual, pero igual a ese, pero ya de cara más a la producción, ¿no? Y tengo dos, este entorno de pruebas y este entorno, pues, serio, estable, de producción, que no toco para nada. Siempre toco el entorno de pruebas y cuando ya estoy más que seguro que en el entorno de pruebas todo está funcionando bien, pues ya me voy al de producción y replico todo lo que he hecho en el entorno de test, ¿no?, de pruebas. Entonces dije, bueno, es tontería que esperes si ya tienes el entorno controlado, ¿no? Si ya te funcionan test, pues móntalo en el entorno estable de producción y luego, pues ya, si hay algún problema, si sale algún problema, pues ya previamente, habiendo yo certificado que el entorno es usable, pues si ya hay problemas, pues ya los arreglas en el entorno de experimentos, en el entorno de test, ¿vale? Que cualquier problema que debe de salir debe de ser mínimo, ¿eh? Debe de ser mínimo y no crucial, y cuando lo tengas 100% certificado, que lo tienes solucionado en el entorno de pruebas, pues ya lo pasas al de producción, ¿no? Es una metodología que llevo utilizando muchísimos años, pero muchísimos, y me ha salvado el culo en más de una ocasión. Vale, más de una ocasión. Con lo cual, pues a eso me he dedicado. Me he dedicado durante estas dos semanas, básicamente, a coger todo eso que ya tenía montado de test y montarlo en mi Progmox estable, en mi Progmox de producción, porque ya sabéis que yo tengo los dos del R210 que utilizo para desplegar máquinas de prueba, y dentro de esas máquinas de prueba pues despliego esos servicios de prueba, y luego tengo el AMD Epic, ¿vale? El otro servidor Progmox que tengo con mi Samsung Evo y tal, del que ya os he hablado muchas veces, y ahí es donde tengo pues todos mis servicios estables, ¿no? Todos los servicios que meto ahí que necesitan más chicha, que necesitan de un poquito más de potencia, y ahí los tengo que no los toco, ¿vale? Que no los toco hasta que pruebo las cosas en los Dell, ¿vale? Los Dell R210. Entonces, pues nada, me he dedicado a eso, a replicar todo lo que he hecho en estas máquinas de test con estos contenedores de test a este Progmox que tengo estable de producción. Y la verdad es que lo único que os puedo decir es que estoy encantado, ¿vale? Yo sé que Docker tiene defensores, luego tiene detractores. Yo estoy ahí en medio. Sé que Docker tiene sus cosas buenas, sé que Docker tiene sus cosas malas. Sé que la gente de la vieja escuela no quiere ver Docker ni en pintura, ¿vale? Sé que la gente no quiere ver Docker ni en pintura, y sé que, bueno, por las nuevas generaciones a las que yo considero que pertenezco, pues sí que estamos haciendo un esfuerzo un poquito más grande, un poquito más allá, para poder intentar implementar todo lo que podemos allí, porque al final, pues bueno, los contenedores te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero al final toda la industria, todo el mundillo está moviéndose ya para que estos servicios, los presentes y los futuros, a partir de ahora, pues se desplieguen de esta forma, ¿no? A nivel de contenedor. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se despliega todo a nivel de contenedor? Pues bueno, pues porque una de las contras es que el despliegue en contenedores, bueno, ya, contenedores Docker, OpenShift, Kubernetes, cualquier tipo de contenedor, es más complejo, ¿no? Que desplegar una máquina virtual e instalar encima los paquetes que tú necesites para desplegar cualquier servicio, ¿no? Es un poquito más complejo porque es exactamente lo mismo, pero justo encima estás añadiendo una capa abstracta, una capa más de virtualización sobre el servicio, que pretende pues estandarizar las cosas un poco más y facilitarlas un poco más, ¿no? Lo complicado es el despliegue, luego la gestión es fácil. Es ultra, hiper, mega sencilla. No solo la distribución. Si tú tienes un contenedor Docker que quieres mover de una máquina a otra, lo único que tienes que hacer es hacer un tar con todos los archivos del contenedor que necesites. Te vas a tu servidor Docker de destino, descomprimes el tar y despliegas, ¿vale? Yo en mi caso no lo hago con Docker, lo hago con Docker Compose, que es una metodología de despliegue que lo único que requiere es de un, en su formato más sencillo, de un archivo .yaml que el demonio, el daemon de Docker Compose lee y despliega, ¿vale? Y despliega. Luego tienes, pues, te puedes complicar la vida como quieras, ¿no? Si tú te quieres precompilar tu propio servicio, pues tienes el Dockerfile, ¿no? Y todo el rollo. Y pues ahí pues puedes moldear tus imágenes, puedes confeccionar tus imágenes y desplegadas y desplegarlas pues como a ti te gusta, ¿no? Que es como yo tengo montado pues todos mis stacks, ¿no? Tengo pues por mi Tick Stack, mi Zabbix, mi Nextcloud, todo lo precompilo yo mismo, ¿no? Pero bueno, no es necesario llegar a ese nivel, ¿no? A ese punto. Si una cosa tiene Docker buena es que los despliegues son muy sencillos, puedes mover el servicio donde quieras, puedes tener levantado un servicio de un nodo en otro en prácticamente minutos, ¿vale? Minutos. O sea, esto, el tema de Docker nos hace replantearnos muy mucho toda la filosofía de clusterización que teníamos en el mundillo hasta ahora, ¿no? Ya sabéis que hay muchos servicios, ¿no? Pues bueno, para base de datos tienes el clúster de Oracle, el Oracle Rack, Para clusters de alta disponibilidad empresariales, pues tienes Veritas Cluster. Luego Red Hat también tiene su Red Hat Cluster para servicios, entre comillas, básicos, ¿no? Pues todo esto al final con Docker desaparece, ¿no? No necesitas grandes cantidades de hardware, no necesitas dejarte ya miles y miles de euros en hardware y en clusters y en montar clusters y en montar escenarios de alta disponibilidad. No hace falta, porque con los contenedores esto te lo cargas, ¿no? Con los contenedores, a través de unos simples archivos de texto y unos archivos de configuración, puedes mover configuraciones de un servidor a otro y desplegarlas en cuestión de minutos, en el peor de los casos, en el caso de servicios muy complejos, en el caso de servicios simples, como por ejemplo el PiwiGo que tengo montado, que es una base de datos muy básica y una aplicación muy básica, pues puedes tener montado el mismo servicio en un nodo, pasarlo de un nodo a otro en cuestión de segundos, ¿vale? Y no os exagero, con una sincronización de Resync y un despliegue con un Docker Compose, tienes un servicio montado de un sitio a otro en, insisto, minutos o segundos. Luego a nivel de red tienes que cambiar unos DNS y ya está, ya lo tienes todo funcionando de nuevo. Por tanto, ¿por qué os explico esto? Porque igual que os dije que para confeccionar los contenedores de test, no solo de Nextcloud, sino de PiwiGo y del resto, al igual que tardé bastante, tardé una semana en hacerlo porque estaba cambiando la metodología, estaba haciendo una migración de ese jail a ese Docker, y ahí pues ya tenías que cambiar configuraciones, tenías que regenerar archivos de configuración como por ejemplo la configuración del Nginx, luego tenías que tener muy claro cómo funcionaban las instancias de Nextcloud, cómo tenías que tener controlados los archivos de configuración de PHP, ¿vale? Tenías que hacer varias cosas, ¿vale? Tenías que hacer varias cosas. En este caso, la carga de trabajo dura se acabó allí, en los contenedores de test, porque yo lo único que he tenido que hacer para migrar todo lo que ha sido lo de producción, todo lo que ha sido el Procmox de producción, las máquinas virtuales de producción y los contenedores de producción, ha sido simplemente migrar esos archivos de configuración, exportar las bases de datos y las configuraciones de los jails de producción y ya está. Es que no ha habido que hacer absolutamente nada, pero que nada, nada, nada más. Pero que nada, nada, nada más. Con lo cual, ¿cuánto he tardado yo en tener en marcha todos estos servicios? Lo dicho, lo que os acabo de comentar. Minutos. Lo que se tarda en hacer un import de una base de datos, y el export con MySQL dump y el import con MySQL, lo he tardado eso. Lo que se tarda también en hacer una sincronización de las configuraciones y adaptarlas en función de cómo estaban en los contenedores de test. Y ya está, ¿vale? Porque automáticamente todas esas configuraciones que tuve que hacer, que tuve que cambiar, solo me las tengo que traer. Traerlas, pegarlas en el contenedor nuevo y desplegar junto a la nueva base de datos. Ya está. O sea, en cuestión de 5 minutos, yo ya tenía pasado todo mi jail de producción de Nextcloud a un contenedor Docker en una máquina de producción en mi servidor Procmox estable, en mi servidor AMD Epic. Ya está. Es que no he tenido que hacer nada más. Así de claro. ¿Quiere decir que eso, que todo va perfecto? No va perfecto. A ver. Va muy bien, ¿vale? Nextcloud va muy bien sobre Docker, ¿vale? Partiendo de la base de que no he hecho un despliegue, sino he hecho una migración, y que la configuración que tengo de Docker y del contenedor y de las configuraciones del servicio de Nextcloud, pues no son las típicas en que hay en una instalación tradicional, ¿vale? Porque al final lo que yo he hecho ha sido adaptar el contenedor para que ejecutara lo que he migrado. Todo va muy bien. No he notado cambios. Solo he notado una pequeña cosa, y es que, el tema de la interfaz web de Nextcloud tarda un pelín más en cargar, ¿vale? Tarda un pelín más en cargar que en el jail. Vale, sí, ahora tenemos dos capas de abstractas por encima de virtualización. Antes teníamos solo una, que era la virtualización del jail. Ahora tengo la virtualización de la máquina virtual que me está sirviendo el Docker y además el contenedor, ¿vale? ¿Es suficiente? No, ¿vale? Yo no creo que haya que esté siendo un problema de latencias entre TrueNAS y entre Docker y entre la virtualización de la máquina virtual. No, yo creo que no es un problema de latencias. Lo que creo que está pasando es que tengo alguna configuración de PHP que no tendré muy fina, que tendré que adaptar seguramente, tendré que dejar bien para que el rendimiento pues mejore un poco, ¿vale? Lo estoy mirando en el contenedor de test de Nextcloud y supongo que, bueno, cuando lo tenga ya un poquito atajada, que ya casi la tengo atajada, pues ya la pondré en el servicio estable y ya está, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Esto es relativo a Nextcloud. PiwiWow ha sido más fácil de migrar incluso, porque ha sido copiar las configuraciones y ya está, y empezar de cero, porque el PiwiWow que tenía yo en TrueNAS no estaba desarrollado, no lo utilizaba, tenía un contenedor de test con el que había hecho un par de pruebas y tal. Y ya está, ¿vale? No había hecho nada más con él, con lo cual ha sido lanzar de cero el servicio y punto. Y respecto a MotionEye, que el que no sepa qué es MotionEye, pues MotionEye es un servicio de videovigilancia, ¿vale? Es un servicio con el que tú puedes conectar tus cámaras mediante el protocolo RSTP o ONVIF, ONVIF. Tú puedes importar tus cámaras ahí, conectarte a tus cámaras mediante este servicio, y este servicio lo que te deja hacer es automatizar su trabajo, ¿vale? Su activación y la grabación y toma de fotografías, ¿no? Tú puedes configurar con MotionEye que las cámaras estén vigilando constantemente, tú te puedes conectar a ellas mediante la interfaz web de MotionEye y puedes visualizarlas en tiempo real y lo que tú quieras, y luego lo que puedes hacer es automatizarlas para que dentro de unos horarios, si detectan movimiento, ojo, detectan movimiento, que tú puedes configurar y calibrar cuando un movimiento es detectado y cuando es ignorado, pues durante ese horario que tú le digas, tú puedes configurar MotionEye para que si detecta movimiento a través de las cámaras que hayas conectado al servicio, pues este tome fotografías y grabe vídeo, ¿vale? Pues bueno, yo tengo unas cuantas puestas en diferentes sitios, ¿vale? En diferentes puntos estratégicos del mapa, de mi mapa personal, y las utilizo pues para eso. Y MotionEye fue súper fácil de migrar, fue copiar todos los archivos de configuración del jail al directorio de configuración del contenedor Docker de destino y ejecutarlo. Y ya está. Y fue meterme en el navegador, poner mi usuario y contraseña y ya está. Y mis cámaras estaban ahí y todo estaba igual, ¿vale? Todo estaba igual que en el TrueNAS. Y luego nada, pues ¿cuál es mi estrategia ahora, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con los jails que tengo en el NAS? Pues los voy a dejar apagados, los voy a dejar desactivados para que no arranquen con el NAS, si hay que hacer algún reinicio o cualquier historia. Y los voy a dejar ahí. ¿Por qué? Pues porque, bueno, nunca sabes cuándo vas a poder o tener que volver. En principio, el diagrama de uso ahora es muy claro, ¿vale? De cómo están planteadas las cosas. El Procmox de producción, este AMD Epic, va a acaparar todos los servicios, ¿vale? Todos los servicios, toda la fuerza de cálculo, todo el servicio, salvo algunas excepciones que os contaré ahora, se van a quedar allí, ¿vale? Y luego, pues, todo lo que es almacenamiento, recursos de almacenamiento, comparticiones de almacenamiento y de archivos en red, réplicas, gestión de sincronizaciones, servicios, servidor de discos y SCSI, etc., va a ser el NAS, ¿vale? Va a ser el NAS. Pero bueno, las dejo aquí, las dejo desactivadas y apagadas por si en algún momento necesito acceder al jail para sacar alguna configuración o yo que sé, en caso catastrófico, porque puede pasar, pues se me averíe el Procmox de producción, que no sería el caso, porque en caso de avería y que tenga que parar ese servidor, pues automáticamente yo migraría manualmente todas estas máquinas virtuales que estoy utilizando a los Dell, ¿vale? A los de test, que no están pensados para eso y no tienen tanta RAM y tanta CPU para ello, pero bueno, ante un caso similar, por lo más rápido simplemente es moverlas, migrarlas allí. Pero bueno, en caso de fallo total de mis Procmox, que yo que sé, una actualización mala de los Procmox o lo que sea, que me los dejen inservibles, cosa pues prácticamente improbable, pues bueno, aquí tengo unas máquinas paradas, unos jails parados, que con un import de la base de datos de los jails del servicio actual en Docker, y con un traspaso de las aplicaciones y la configuración que tengo en Docker, pues sería pasar todo esto, arrancarlos y volver a tener otra vez en línea el mismo servicio, pero con trunas, ¿vale? Pero con trunas. Así que los voy a dejar aquí por lo que pueda pasar. ¿Qué se queda ahora en el NAS? Porque siempre hay excepciones, ¿no? Yo en el NAS, pues tengo una máquina virtual hecha en KVM, ¿vale? Que bueno, al final TrueNAS utiliza KVM como Proxmox para virtualizar a un modo mucho más minimalista y mucho más limitado, pero utiliza KVM. Tengo una máquina que no voy a mover a Proxmox, que es la máquina de Proxmox Backup Server que utilizo para hacer el backup de mi entorno local. Vale, tengo una aquí y luego tengo otra en otra localización geográfica. Tengo otro Proxmox Backup Server en otro TrueNAS, en otra máquina virtual de TrueNAS, en otro TrueNAS que está en otro sitio, lejos de aquí, donde, bueno, pues por temas estratégicos, pues bueno, hago los backups de las máquinas virtuales, ¿vale? Ya sabéis que las cosas tienen que estar replicadas, ¿no? Porque se te puede estropear un ventilador y a lo mejor puedes parar un servidor un momento, pero ¿y si tienes un incendio? De que desgraciadamente estas cosas pasan, ¿no? Si tienes un incendio, y si tienes una inundación, y si tienes un problema geológico, y pierdes tus servidores y tus datos, pues bueno, todo esto tiene que estar en otro sitio, ¿no? Yo tengo otro TrueNAS que no es mío, ¿vale? Pero lo tengo en otro sitio, bastante más lejos de aquí, por supuesto, en el que tengo otro Proxmox Backup Server, donde también hago los backups, ¿no? Para el que no lo sepa, los que utilicéis vSphere o utilicéis SX, pues bueno, tenéis esta herramienta que no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo el fabricante de estos. Sí, BIM Backup. BIM Backup. Utilizáis BIM Backup. Yo en Proxmox no utilizo BIM Backup. Utilizo la herramienta de Proxmox, Proxmox Backup Server, que es un appliance que puedes desplegar en una máquina virtual o en un host físico para hacer backups, y yo, pues bueno, lo tengo montado aquí en este NAS y en este otro que os digo a modo de máquina virtual. ¿Por qué no lo tengo en el Proxmox y lo tengo aquí? Coño, pues porque no me sirve de nada tenerlo ahí dentro. Si le pasa cualquier cosa al servidor Proxmox, pues pierdo el acceso a las máquinas virtuales y al servicio que las gestiona, con lo cual pues tengo que tenerlo aquí, ¿no? Que esta es una de las cosas que también entran en esta estrategia, ¿no? Que la única excepción de carga de trabajo que tenga que llevar el NAS, el TrueNAS, entre sus servicios, sea el de backup, ¿no? Tengo una máquina ahí dentro del Proxmox que es de backups, que hace backups de las Raspberries, hace, bueno, de las pobres Raspberries que llevan ya apagadas un mes, ¿no? Pero bueno, hace backups de las Raspberries y luego hace backups de las bases de datos de mi entorno, ¿vale? Entonces, esta máquina la quiero coger de ese Proxmox y migrarla a este TrueNAS. No sé cómo se hace, sé que por debajo funciona todo a nivel de datasets, pero ya veré cómo lo hago, ¿vale? Ya veré cómo lo hago. ¿Cuál es el próximo paso? Porque claro, yo los jails que tenía de servicio, todos estos, sobre todo el de Nextcloud, eran justos para funcionar y trabajar de una forma decente. Ahora lo que quiero hacer es mover temas de certificados, ¿vale? Temas de certificados, sobre todo Nextcloud, para que Nextcloud, las aplicaciones de Nextcloud en Android no se me quejen de certificados y me hagan aceptar certificados autofirmados cada 2x3 y me den mensajes de error y tal, para que la cosa vaya un poquito más fluida. Ahora lo que quiero hacer es empezar a certificar todo el entorno con mis teléfonos, con los de mi familia, con los de mis amigos, con los de cualquier persona que quiera acceder al entorno, no solo a nivel de Android, sino a nivel, pues, de escritorio y tal. Me gustaría certificarlo todo para que todo fuera un poquito más fluido, ¿no? Y hasta ahora he hecho pruebas con certificados que me creado yo con OpenSSL autofirmados. Esta mañana me estaba comiendo un poquito yo la cabeza sobre cómo podría generar certificados para todos los clientes, para todos los servicios, y al final desde el grupo Home Lovers España, que no es el grupo que vosotros creéis, ¿vale? Porque ya alguien en el pasado ya me dejó un comentario, bueno, no de queja ni hablando mal, pero sí un comentario sobre otro grupo de Home Lovers en el que también estoy, pero no me refiero a ese grupo, me refiero a otro bastante más íntimo, bastante más discreto. Por cierto, un saludo a los que me escuchéis desde ahí, os mando un saludo desde aquí, gracias por la idea. En vez de hacerlo manualmente, me voy a tirar la manta a la cabeza y voy a hacerlo con Let's Encrypt y con Nginx Proxy Manager, ¿vale? Que es un servicio que ya tengo desplegado y con el que me tengo que pelear, pero que tiene una pinta tan deliciosa para certificar tu entorno, brutal. Ya sabéis que yo voy por VPN, ¿vale? Yo no me he puesto a certificar nada antes porque yo voy por VPN. Voy por WireGuard, que me parece una opción mucho más atractiva a nivel de seguridad que no tener abiertos puertos y tener publicadas las cosas en internet, las cosas como son. Pero ahora, pues mira, como estoy haciendo las cosas bien, me apetece certificarlo todo y tenerlo todo más controlado, ¿vale? Y nada, poca cosa más. Quiero grabaros un audio en breve, bueno, en breve, cuando se pueda, sobre las nuevas versiones de TrueNAS, de Proxmox y de Fedora, ¿vale? Que, bueno, esta semana se me ha juntado bastante faena de golpe con todos estos temas, porque prácticamente no es que se me hayan actualizado, porque aún no he actualizado nada, salvo Fedora, ¿vale? Fedora ya la tengo actualizada a la versión 36 en mi ordenador de escritorio. Pero sí que es cierto que ha salido Proxmox 7.2 y TrueNAS 13, ¿vale? Proxmox 7.2 ya la tengo en los Dell, ¿vale? Ya la estoy probando, pero TrueNAS la quiero desplegar esta tarde en un TrueNAS virtual que tengo montado en mi servidor Ryzen, ¿vale? A ver ahí qué tal responde la cosa. Y mi idea es, en cuanto ya lo tenga todo bien probado y todo bien testeado, pues explicaros un poquito cómo está la cosa, ¿vale? Porque no es lo mismo que os haga yo un audio sobre el changelog, el registro de cambio de cualquier servicio, que es leer y punto, que no explicaros los cambios y de, un poco daros mi opinión sobre cómo están funcionando en mi caso, ¿no? Ya sabéis que, pues, en mi entorno son tres pilares básicos. En mis escritorios Linux siempre pongo Fedora para poder trabajar y utilizar mis servicios en el día a día y llevar mi día a día, y luego ya sabéis que para virtualizar utilizo Proxmox y para almacenamiento uso TrueNAS. Son tres pilares básicos que llevan muchos años conmigo, me han dado problemas contados, problemas que en todo caso se han podido solucionar y son mi día a día, y seguramente en el futuro, a no ser que pase algo muy grave, pues lo seguirán siendo, ¿no? Con lo cual, pues como hago un uso muy intensivo de todos esos servidores, mi idea es grabaros algún audio en el día de mañana, pues bueno, para tirar un poquito esto para adelante y explicaros un poco pues cómo va todo, ¿no? Pues nada, sin enrollarme más, que ya lo hago más que las persianas, os dejo esto por aquí, os lo subiré dentro de un rato, y nada, pues si no nos escuchamos este fin de semana, que tengáis todos un buen fin de semana y que podáis descansar. Hasta luego.